fuertes sus aplausos para el programa de Quilpo al Extremo de España por Playmotiv.cl. Hola, queridos amigos y amiguitas de Chile. Hola, hola. Soy Cristina y aquí comienza De Quilpué al Extremo de España, a través de Playmotiv, Peña Blanca, provincia de Marga Marga. Hola, Marce. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por esas tierras? Obligada. Mira que ya se acerca el 18 de septiembre y por aquí no pasa nada mucho, te digo, con la fiesta patria chilena. Porque tendría que irme a una ciudad que se llama Sevilla, que todo el mundo más o menos la conoce, donde ahí se juntan los chilenos. Pero por estos lados somos muy poquitos. Bueno, a celebrar solita con la familia. Obligar a hacer un asado y unas empanaditas con los pocos chilenitos que tenemos por acá. Así que en eso estamos. Bueno, como todo lo prometido es deuda. Me voy con la segunda parte y final de los modismos españoles versus los chilenos, o el paralelo chileno. La semana pasada estuve en el programa viendo las comidas típicas de España. Uy, algunas muy de verdad que espero que le hayan gustado. Sí, sí. Las comidas que les nombré y algunos aperitivos. Ah. Y alguna gente me preguntó por las comidas y por la sangría también. Dar un detalle que la sangría, Marcela, tú que me decías eso, sí, se sí. muele, exacto, se revuelve, sí, algo así. No, eso simplemente se echa en un jarro, así como hacemos nosotros el vino con durazno. Ah, como es así, ponche, como parecido, como un jarro así grande, donde se le echan los ingredientes, como expliqué, el zumo de naranja, pedacitos de durazno, de manzana, un poquito de azúcar, coñac, o dependiendo del licor fuerte que tú quieras, y el litro de vino tinto, y el hielo, y eso se revuelve y queda maravilloso. Pero es parecido a nuestra Borgoña o el tinto con durazno. Así que, bien. Bueno, ahora empiezo en línea recta con los modismos. Bueno, resulta que hay modismos propios de cada localidad, ¿eh? O de cada lado, o de cada comunidad. Pero aquí, por estos pueblitos de aquí, bien del sur de España, hay un modismo que en otros lados no se conoce. Y dice, me da una mijina de patatas fritas. Me pasas una mijina de sal. O sea, mijina, qué cosa mijina. Yo decía, ¿qué será mijina? Hasta hay un restaurante que se llama El Mijina. Yo te desconocía la palabra, dije yo, ¿qué será? Resulta que mijina es un poquito. Pásame un poquito de sal, pásame un poquito de harina, pásame un poquito de esto, pásame un poquito de esto. Así que, mijina. ¡Mish! ¡Acho! ¿Cómo has andado? ¿Cuánto tiempo que no te veo? ¡Acho! ¿Cuándo vas a ir al instituto? Preguntaba yo. Cabrón, está chiquillo, tanto hacho, hacho, ¿qué será hacha? Ah, hacho, yo entendí pancho. No sé, yo pensaba, hasta que, chico, ¿cuándo vas a ir al instituto? Chico, ¿cuánto tiempo que no te veía? Chico, o chiquillo, hacho, pero el mijina y el hacho, es de acá, igual que, uy, hoy día, hay un aire. Allá arriba hay un tremendo aire. Y yo, aire hay en todos lados. Sí, pero hoy día hay mucho aire. Yo, a ver, qué cosa. Aire, aire. Y claro, después fui. Uno va como uniendo cabos así y dice, claro, es el viento. El aire. Por estos lados. Pero mucho aire es viento. Sí, viento. como aire, o hay mucho aire, hay un poquito, hay una mijina de aire, no sé, hay un poquito de viento. Así que, bueno, ahí aprendí que aire, cuando hay aire, es porque está soplando un poquito el viento. El viento. Una mijina de viento. Ahora, otras cosas que les voy a contar, que cuando llegué acá me anoté en clases de pilates. En pilates saben que hay distintas posiciones, el profesor dice pónganse para este lado, levanten la pierna, levanten la espalda, la cabeza, no sé. Y el profe, que es un chiquillo joven, ya, ahora levanten el culo. Y yo, ¡ah! De otro con tanta soltura que dice culo. Ya, bajen el culo. Yo solo cosas. Y pregunté que por qué el profesor decía culo. Y no decía, no sé, trasero, los glúteos, como en Chile, como que ah, tratamos de no decir las cosas tan directamente. Resulta que acá, culo es el poto directamente. Y está tremendamente normalizado y no es una palabra grosera. Es como decir glúteos. Bajen los glúteos, suban el glúteo. Me duele el glúteo, me duele el culo. que tengo, ando con el culo adolorido. Súper normal cuando se lo dice. Da risa. A mí me da mucha risa todavía. Cuando en la tele o en las conversaciones o en las clases mismas que dicen el culo para arriba, el culo para abajo, y igual que con mucha soltura dicen no, da risa. Me dicen voy a ir a mear, no dicen voy a ir al baño, no, directamente voy a ir a mear. Es que, sí, o sea, ¿qué necesidad tengo? Yo creo que nosotros sabemos que ella va al baño a mear, o que él va al baño a mear, tremendamente explícito. Entonces yo me río mucho de que son tan explícitos en esas cosas, en las comerciales, en las propagandas también son tremendamente explícitos, y propagandas y comerciales a cualquier hora, de geles íntimos y cosas así. Tu placer va a ser tremendo, vas a sentirte muy satisfecha con este gel en la cama y a cualquier hora. Ese comercial, no hay horario para niños con comerciales, nada. En todo caso, los chiquillos de verdad que lo ven como no ya súper normal. Bueno, eso es una pasada, es una pasada, yo creo que es una pasada. Porque así los niños crecen con más abiertamente y no tan espantados. Bueno, una pasada es genial, ¿ya? Y lo cuento que son genial. Y también me mola mucho eso, que sean tan desinhibidos. Y me mola es, me gusta. Y bueno, un día yo por ahí, sobre todo en los bares, los restaurantes, que por acá se sale mucho a las terrazas, una amiga me decía, oye, a mí me apetece tal cosa, a mí me apetece, uy, ¿qué usan el apetece? Y es cuando uno quiere algo, sí. ¿No? Y a mí me gustaría, como allá en Chile decimos, a mí me gustaría ir de vacaciones, o a mí me gustaría descansar, o a mí me gustaría comprarme algo, a mí me apetece, a mí me apetece, a mí me apetece. Me apetece comer, me apetece comprarme algo, me apetece ir de vacaciones, no me apetece entrar a clase, para todo le apetece. Y lo otro que también, en plan, ¡ay, no! Si yo estoy con él, en plan amiga. No, yo entro al colegio en plan de niña estudiosa. En plan diversión, en plan más madura, y en plan definitivamente es como decir, en modo amigo, En modo, yo voy a ir al colegio en modo estudioso, ¿ya? Yo voy a ir a comprar en modo ciudadana responsable, sin gastar mucho, ¿ya? Entonces, eso es, en plan, es en modo. ¡Ay, yo tengo este niño que venga para acá, que yo lo voy a chuchar! ¡Quiero puro chucharlo a este chiquillo tan hermoso! Y chuchar es un abrazo tierno, abrazar tiernamente. Eso es, que me encanta que me achuchen, ¿ya? Bueno, y me contaba mi hija que un día andaba con la pandilla, que es la pandilla, es el grupo de amigos, y tuvieron que salir pitando, porque venía un caballero con cara de medio malulo. Y pitando, yo le digo, ¿qué cosa es salir pitando? Mamá, tuvimos que salir rápido, corriendo, así como hecho un cohete en Chile, es salir pitando. Y porque el caballero también era muy borde, muy, muy borde. Así que vale, eso salimos pitando. Allá era que el caballero era muy viejo, el caballero era muy extraño. No, el caballero era pesado, mamá, muy borde. Cuando la gente se pone pesada, densa, es súper borde. Y bueno, cuando me contaban también por ahí mis chiquillas y algunas personas más que... Bueno, que cuando yo voy a trabajar y hay mucha pega, mucha gente, yo me tiendo a liarme y bueno, y no sé qué hacer. Y en el instituto, en el colegio, también tiendo a liarme con las materias. Liarme, no, de verdad que no sé qué hacer. Y bueno, y liarse es estar confundido. Ah, confundido. Ay, super, estoy súper liada. Con esta pega. Tremendamente liada. Estoy súper liada con esta cantidad de dinero que tengo que contar. Estoy liada. Ah, liada con la cantidad de dinero. Bueno, me encantaría estar liada con la cantidad de dinero. A todos. Pero también liarse es lo siguiente. Ay, con ese majo, yo voy a liarme. De más que me lío. Resulta que andar, pinchar. Wow, liarse también es tener una relación amorosa con alguien. Ajá. Depende del contexto, depende de la estructura gramatical con donde tú aplicas la palabra, se entiende. ¿Cachai? Así como igual en Chile cuando decimos, no sé, weón. Ah, este weón es súper buena onda. O es más weón, ¿cachai? Y depende del tono, del contexto, de todo. Y depende del weón. Ya. Y bueno, y el ese tío es súper majo. Ese tío. Bueno, y ese tío que ahora es súper simpático. Y el tío para arriba, oye tío, que en realidad ya como que ya todos sabemos que tío o tía acá en España es como decir en Chile. Ese compadre, ese socio, ese amigo, no sé, ya hasta ese weón puede ser, ¿cachai? Con cariño, es el tío y la tía, ¿cachai? Ay, vámonos, Cari, vámonos, que me quiero ir para la casa. Cari, ay, eres un encanto, Cari, yo pensaba y escuchaba a mi vecina. Ay, Cari, vamos. Ay, Cari, ya para aquí. Cari, para arriba. Cari, para abajo. Cari, no sé cuánto. Yo decía, ¿se llama Cari? Bueno, o será Cari Carmen, Cari, no sé cuánto, Karina. Y resulta que Cari es cariño. Cariño, vamos para acá. Cariño, llévame la bolsa. Es una abreviación de cariño. Cariño. Y no es un nombre como yo pensaba. Pero bueno, son chascarros que uno sí va aprendiendo por estos lados. Oh, Dios mío, este local está muy cutre. visto que no se los recomiendo. Escucha. Cutre. Yo juraba de guata que cutre era la raja, que era guay, que era genial. Yo pensaba que era puta, está súper clarita. Resulta que es todo lo contrario. Cutre es súper picante, súper rasca, súper penca, ¿cachai? Entonces, como que yo escuchaba cutre y estaba bastante perdida. Era todo lo contrario. Así que ahora tengo cuidado con el cutre. Oye, que ya se me tienden a enredar tanto modismo. Entonces, como que yo... Como mis niñas están en el instituto, que el instituto es igual a liceo de enseñanza media, acá le dicen instituto, están en el instituto, entonces ellas, claro, constantemente están escuchando estos modismos porque es típico que la juventud los usa mucho en todos lados. Y entonces yo les pregunto a ella y ella me dice, mamá, cuando yo le dije, oye, escuche, no, si escuche es súper rasca, es picante, es como penca. Yo, ah, ya, yeah, listo. Y ese chiquillo es un pringao, esa mujer es una pringada. No le hagas caso, es súper pringao, súper pringada. Yo pringao. ¿Será? ¿No le hagas caso? ¿Que no, las cosas que dicen no tienen mucho sentido? Ay, Dios mío, resulta que pringao es tonto o tonta. Ay, ese es más pringao, no le hagas caso. Así que, pringao, si alguna vez me dicen pringao, ya sé. Y le voy a decir, yo no soy ninguna pringa. Y le voy a tirar una choreza chilena. ¿Ah? Hablando de choreza chilena, porque uno lo lleva en la sangre esta cuestión de la choreza chilena, ¿eh? Porque como que allá los chilenos son, como tenemos como en el ADN la como la chispeza, la aclaración, la parada de carro. Entonces, la respuesta como que, rápida, como que no, como que siempre no son confrontacionales en el sentido de pararte los carros. Por ejemplo, un día estaba lleno el estacionamiento del supermercado y ay, yo estaba esperando ahí porque una señora estaba por salir. Entonces me dicen, ah, ya voy a salir. Yo le digo, ya, yo espero. Y no aparece uno rajado y se mete en el lugar que yo estaba esperando. Uy, a mí me vino la choreza chilena. ¿Y qué le dijiste? Te bajaste del auto. Yo esperando aquí no sé cuánto rato para que él llegue rajado y se ponga donde yo estaba esperando. Apago el motor, me bajo del auto, me acerco al auto y le digo, oye tú, hoy estoy esperando no sé cuánto rato, tú llegaste y te estacionaste donde yo estaba esperando. Me puso tremenda cara, tremendo ojo. ¡Ah! Ya, si quieres, me salgo, sí, no te preocupes, yo me salgo, ya, no pasa nada, porque esa es típica de aquí, no pasa nada. Le dije, ya, porque lo vi como tan humilde, diciendo, no pasa nada, me salgo, que al final me sentí mal yo, porque no son chorizos, no tienden a ser chorizos. Entonces le dije, ya, no, tranquilo, ya, si busco, ya, busco otro estacionamiento. Pero ellos, muchos son relajados en ese sentido. Nosotros como somos muy de pasto seco, pues aprendemos al tiro, tenemos la choreza ahí a flor de piel. Entonces, claro, yo he tenido que aprender a calmar un poco eso, bajar un poco los decibeles y no andar por la vida tan chora. Porque igual eso te perjudica a la larga para el nivel de estrés, ¿no? O sea, la medida justa, yo, ¿ya? Y como aplicar la filosofía un poco de vida de ellos, porque uno va aprendiendo de todo el mundo. De que no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, yo me salgo y listo, ¿cachai? Y esa tranquilidad también me he fijado que en el sentido de que no tocan mucho la bocina. O sea, tienen una paciencia enorme, o sea, cuentan hasta 2000 cuando recién pueden tocar la bocina. O sea, la bocina prácticamente ni se toca, porque no es costumbre. Entonces, claro, pues yo en Chile igual, uno tiende a tocar la bocina como rápidamente, así, cambió a verde, ¡chum! Rajado así, y acá bien, no tocan la bocina, tienen alta paciencia, son muy majos ellos, son majos. Ya dije que era pitar. No dije que era pitar. Yo quería que ese chiquillo en el estacionamiento tenía que puro pitarse. Irse. Tenía que puro irse. Eso es pitar. Irse. Pero también pitar. Ese compadre está muy pitado. Está muy de re que te contra. Está muy, muy, muy, muy, muy pirado. Pirado es la palabra esa. Está muy pirado. Pitar, pirado. Tendré que irse. Guau, qué enredo tenía en mi cabeza cuando me dijeron: no, ese compadre está pirado. Estar pirado significa estar loco. Sí, pirado. Cagadito de la cabeza, así como decimos en Chile. Estar pirado. Y bueno. Lo que me ha costado mucho. Ay, madre santa, por Dios, cabra, por Dios, Marcela, tú me entenderás. Pero cuéntame, niña. Tenemos en nuestro vocabulario tanto modismo, obviamente chileno, pero uno que, escucha, que me ha costado es que me duele la guata, o tengo un vacío en la guata. Y la primera vez que lo dije, me quedaron mirando con cara de póker, porque no cacharon nunca qué. Entonces, ¿cómo le hicieron ellos? Resulta que aquí no dejamos a los guata, po. Guata es netamente chileno, no sé qué viene de, tengo entendido que viene del Mapungún. Y obviamente chileno. Entonces, y acá me duele la tripa. Tengo un vacío en la tripa. La tripa. Guata. La barriga. Es tripa. Entonces, igual suena chistoso la tripa, así como que suena como de cosas interiores, así como que uno se imagina inmediatamente, así como los intestinos. Pero acá se usa así. Ya me duele la tripa de hambre. O me duele la tripa tanto comer. Tengo un vacío en la tripa. Y es la guata, el estómago. Igual guagua. Bueno, la guagua también viene del Mapudungún. Y claro, guagua también me ha costado harto. Y además que hay muchas guaguas acá. Hay guaguas por todos lados. Hay muchos cochecitos con muchas guaguas. Entonces, me ha costado mucho. ¡Ay, qué linda tu guaguita! Y guaguita. A veces ellos conocen más la guagua, porque en Canarias la guagua es, igual que en Centroamérica, es el autobús. Entonces, guagua para ellos está más asociado, en Canarias al menos, está al autobús, pero nunca a un bebé. O sea, he tenido que... Bebé. No guagua, bebé. Bebé, pero igual no está complicado. Habitación. Pieza, cuando yo decía, ¿pieza? Sí, estoy arreglando la pieza de las niñas. Pieza. Y es habitación. No entienden por pieza. Y tampoco. Ay, esto es muy bueno, porque una vez una amiga, yo le dije, oye, ¿cuántas cuadras tengo para llegar al supermercado? Y se pone a reír en mi cara. No se aguantó la risa. Y yo, ¿qué? ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué dije de malo? ¿Una ofensa? ¿Qué cosa? Me dijo, las cuadras son donde se guardan los animales. Me dijo, ¿en serio? Sí, me dijo. Yo, ay, chuta, no. Acá se dicen calles. ¿Cuántas calles tengo que caminar hasta llegar al supermercado? Ah, ya, sí. ¿Cuadras? ¿Cómo la palabra calles o cuadras? Se cagan de la risa. Al menos por aquí, por Extremadura, no sé si en otro lado. pero ya no me atrevo a decir cuadra. ¿Cuántas calles? Y yo veía en la tele que decían, mostraban una lavadora y decían, ahora voy a hacer la colada. ¿Colabor? ¿Alguna receta? ¿Colada? ¿Pille colada? ¿Se va a meter tránsfugamente por algún lado? ¿A colarse? ¡Ay, no! Y la colada es una cuestión de aquí bien, o sea, es lavar la ropa. Voy a hacer la colada. Lavar la ropa. Como que no me encaja para nada hacer la colada con lavar la ropa. Se usa mucho en colada. España hacer la colada en lavar la ropa, pero por acá en Extremadura no se usa tanto. Alguna que otra persona dice, voy a hacer la colada, pero por lo general dicen, voy a lavar la ropa. No me tocó lavar la ropa. ¿Ya? Y, ahora, cuando iba al mercadillo, escuchaba bragas, las bragas, a un euro las braguitas, a un euro las braguitas. Adivina qué cosa, Marcela, que era. ¿Las bragas? Las bragas. ¿Se te ocurre? Son los calzones, los cuadros, los churrines chilenos. Así que no puedo decir calzones porque no entiende. Calzones rotos, pero en la comida chilena. Y los sujetadores a 5 euros, los sujetadores. Y ahí ya entendí un poco. Están al lado de la brava. Sé que son los sostén. Claro. Así que por ahí pude ya ir ya asociando, se asocia. Ahora, lo que nunca y que me cuesta mucho es, me da un zumo de naranja. Para nosotros zumo en Chile es como algo más concentrado. Claro. Acá el zumo es el jugo. Y siempre tienes que pedir un zumo. Y me carga porque no lo tengo interiorizado, a pesar de que uno constantemente se mete y dice, ah, la cabeza, es zumo. No hay caso. Y es algo muy chistoso que también pasé vergüenza una vez porque dijeron que... Y dije, ay, porque de todos lados hay, por las carreteras, y hoy llegan a los pueblos, y en todos lados se quebran, son los motoqueros, po. Yo dije, hoy día andan los motoqueros acá en el pueblo. ¿Qué? Y se rieron. ¿Y cómo le dijiste? ¿Motoquero? No se dice motoquero, está mal dicho. Yo, ¿qué? ¿Cómo se dice? Moteros. Ah, es que yo... Botero. En mi país, siempre me las hago así. En mi país se dice motoquero. No, acá eso no existe, es moteros. Y así un montón de modismos que en realidad ya no los voy a aburrir más con tanto modismo. Marcela, esta fue la segunda parte y final de los modismos. Pero por supuesto. Después, más adelante, voy a contar cosas curiosas que me han pasado así. Y quizás por ahí salga algo. Y ahí vamos a aplicar todos los modismos. Por las cosas curiosas. Pero hoy día, hasta aquí llegó la parte 2 de que les tenía pendiente de los modismos. Y pasan cosas simpáticas, pasan cosas divertidas, pero después uno, claro, tiene que ir. Para bien y para que te entiendan, tienes que ir adoptando los modismos de donde estás viviendo. Entonces, uno lucha con eso, ¿eh? Uno lucha con eso porque yo personalmente no quiero perder los modismos que tengo. No los pierdas, te queremos de mi país. Vuelta en algún minuto a Chile. Y hay días que me pillo diciendo modismos españoles. Entonces, es porque vivo aquí y tengo que relacionarme con la gente y obviamente tengo que hablar para que me entiendan la forma que ellos obviamente se comunican. Pero bueno, así es la vida, hay que adaptarse a todo. Así que bueno, esto ya se terminó, señores. Y nos vemos una próxima vez, el próximo martes, con otro tema interesante a través de Playmotiv. Se despide con mucho cariño, muchos besos, mis amiguitas, mis amiguitos chilenos, de Quilpué al extremo de España, a través de Playmotiv. Chao, Cris. Chao, Marcelita. Besitos. Un besito. Besitos, linda. Chao, chao.